estando mal tienes la culpa, pues me presumes que con otro eres feliz. Que si te quiere, que te cumple tus caprichos, que yo soy malo, que me sobra falsedad. Me estoy portando como debo porque tú, porque eres tú la que a mí me está fallando. Tienes razón, él te llena de regalos, te ofrece el cielo, la tierra y algo más. Pero eres tú quien debe llevar en cuenta de quién es él y lo que yo soy por ti. Seré muy pobre, pero sí te lo aseguro, que lo que digo te lo tengo que cumplir. Como debo porque tú, porque eres tú la que a mí me está fallando. Tienes razón, él te llena de regalos, te ofrece el cielo, la tierra y algo más. Pero eres tú quien debe llevar en cuenta de quién es él y lo que yo soy por ti. Seré muy pobre, pero sí te lo aseguro, que lo que digo te lo tengo que cumplir.